El pasado 14 de julio, el Ministerio de Cultura de España reconoció las décadas de trabajo dedicadas al cine del director Fernando Trueba. De esta manera, España brinda su respaldo a uno de los constructores del lenguaje cinematográfico español. Fernando Trueba nació en Madrid en 1955. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En 1980 se dio a conocer en la gran pantalla con Ópera Prima. 6 años después obtuvo en Berlín el Oso de Plata por la película El Año de las Luces, ambientada en la posguerra española. Tras triunfar en 1993 en Hollywood con Bella Época, protagonizada por Penélope Cruz, dirigió Two Moves con Antonio Banderas y Melanie Griffith. 5 años después volvió a dirigir a Penélope Cruz en otro de sus reconocidos éxitos, La Niña de Tus Ojos, película con la que obtuvo 7 Goyas. En su trayectoria destacan también los documentales Calle 54, El Milagro de Candeal, la cinta de animación Chico y Rita. Esta llegó a ser nominada al Oscar. La última vez que se sentó en la silla de director fue para dirigir la cinta El Artista y la Modelo, del 2012, que fue presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Nos vamos con la entrevista del día. Hoy Darío Males dialoga con los representantes de la organización Yurek Higher Education para saber sobre la oferta educativa que presentan al público. Amigos oyentes, seguimos aquí en el informativo Bitácora. Gracias por acompañarnos. Como siempre, enviamos nuestros cordiales saludos a nuestros oyentes aquí en Pichincha, en los 940M, y en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM en Radio Macarena. Tenemos una información aquí en nuestra mesa de trabajo. Vamos a hablar un poco sobre el talento, en la calidad del talento humano del país, la preparación académica. Para hablar sobre este tema, tenemos ya la presencia de los representantes de EHE Estudios Superiores. Estamos en compañía de David Segura, el jefe de proyectos o también supervisor de proceso académico. También estamos en compañía de Karina Almagro, ella es de Relaciones Públicas. Quisiera hablar sobre cómo nació esta empresa, cómo se ha extendido y cuál es el objetivo principal ya acá en nuestro Ecuador. Le reiteramos la bienvenida a David Segura. ¿Cómo estás? Claro. Para ayudarte, soy Daniel, no Daniel, no te preocupes. Daniel, no te preocupes. Sí, bueno, de hecho, la empresa ya tiene 6 años en el mercado aquí ecuatoriano, pero nació como un emprendimiento en el extranjero. Yo conjuntamente con mi socio estábamos estudiando en Ucrania, nuestras carreras respectivamente, y nos dimos cuenta de la necesidad de dar un buen servicio, en este caso a los chicos ecuatorianos que querían viajar al extranjero para cursar su carrera de pregrado, posgrados o especialidades médicas. ¿Por qué? Porque no había un asesoramiento especializado, profesional para los chicos que íbamos llegando nosotros. Uh-huh. Entonces, poco a poco se fue dando el emprendimiento, ya comenzamos a formar una empresa y ahora ya estamos establecidos en el mercado ecuatoriano. Es decir, cubrieron la necesidad de que la gente, o sea, están las ganas de salir a estudiar y prepararse afuera, ¿no? Pero no habían los medios. Claro, por lo general los chicos quieren salir al extranjero. Hay mucha gente que tiene ese sueño de irse a estudiar al extranjero, pero no tiene idea cómo. No tiene idea, o si encuentran una empresa salen con precios exorbitantes. Nosotros lo que hicimos es básicamente conseguir las representaciones directamente con las universidades mediante negociaciones y poder ofertar aquí en el país cupos directos. ¿Qué significa un cupo directo? Por ejemplo, que no tengas que dar un tipo de prueba o examen previo al ingreso a la universidad, sino ofrecerte directamente el cupo de la carrera que tú necesitas. Tanto pregrado como posgrado. Como posgrado, como especialidades médicas, PhD. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un requisito indispensable, por ejemplo, es que sepas el idioma. O sea, no puedes irte a Francia a estudiar, qué sé yo, ingeniería aeronáutica en español. No se puede. Tienes que tener una suficiencia de idioma, uh-huh. que es el único requisito que piden los países, y después ingresas a las universidades. Por lo general, los cursos también los dan las mismas universidades, arman un curso con la Facultad de Estudios Internacionales, y los chicos ya son parte desde el primer proceso de la universidad. Ya son considerados estudiantes de la universidad. Entonces, obtienen la suficiencia e ingresan a la universidad. Pero, por ejemplo, este tipo de actividades que ustedes realizan, ¿cómo se desarrollaba en los primeros momentos en los cuales existía EHE Estudios, Estudios Superiores? Claro, en los comienzos, bueno, cuando nosotros comenzamos estábamos buscando la forma de dar un servicio más desarrollado, ¿no? Sabíamos que había empresas que enviaban personas a diferentes partes del mundo, pero también teníamos el testimonio de los mismos chicos ecuatorianos que se iban del servicio que recibían. O sea, que por ejemplo, había servicios muy malos, por ejemplo, de que cuando tú llegabas al aeropuerto en alguna parte del mundo no había nadie esperándote, o que llegabas a la universidad y de ahí no había nadie más quien te ayude con el tema de la acomodación, o había... Es más, había gente que tú llegabas y no había nadie que te hable en tu idioma, porque cuando tú llegas a otro país y no tienes ni idea del idioma, ¿qué haces? ¿Quién te puede ayudar? Claro. Entonces es un poco complicado. Entonces lo que comenzamos haciendo fue dar primeramente ese servicio a las personas que iban llegando. Después poco a poco, por el boca a boca de nuestros propios clientes, la empresa fue creciendo y la gente comenzó a irse más con nosotros por el boca a boca. Y ya después establecimos una empresa viendo el potencial, ¿no? Y bueno, en el caso de ya hacer los convenios con los otros países de Europa, también sé que tienen con países también americanos, ¿no? Estados claro, Unidos. De hecho, nosotros ahorita estamos trabajando con 12 destinos a nivel mundial. Estamos con Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Italia, Corea del Sur, Rusia, también tenemos Malta. O sea, tenemos una variedad de destinos para los chicos que desean ingresar a las universidades. ¿Y el contacto con los centros educativos superiores de allá son con todo es tipo? Es directo. Pero con todo tipo de universidades, sea estatales, claro, las privadas. Por lo general, nosotros trabajamos con las estatales más que con las privadas. ¿Por qué? Por el precio. ¿Ya? Porque esa es una ventaja también los precios. Hay destinos, por ejemplo, como Rusia, porque yo tengo bastantes chicos que se van allá, en este caso es un destino muy, muy, muy apetecido, es el hecho de precios. Tengo chicos que, por ejemplo, que vienen de provincia y quieren estudiar acá, por ejemplo, lo que es medicina, y dicen pues que les sale más barato estudiar allá que venirse acá a la capital a estudiar. Estamos hablando de que una carrera en medicina te puede estar saliendo entre unos 1.500 a 2.000 dólares el semestre. En Rusia. En Rusia, por ejemplo. En España te puede estar saliendo unos 4.000 euros. Entonces, y el reconocimiento de un título exterior aquí en el país es lo que es, o sea, tienes muchas más oportunidades, hay que decirlo, es la realidad. Y en verdad la educación, hay que también decir esto, que las mallas curriculares en el Ecuador todavía no se ajustan al estándar internacional. Y eso es lo que también nosotros enfatizamos. Por ejemplo, en el caso cuando alguien sale de pregrado de acá y quiere hacer su posgrado afuera, existe, debe haber un proceso de claro, nivelación. Hay un estándar. Más que un proceso de nivelación, hay un proceso de homologación. Hay universidades, por ejemplo, en este momento tengo un grupo de médicos de la Universidad Central que se van a ir, por ejemplo, a Rusia. Uh-huh. Entonces, para que ellos sigan una especialidad médica ahí, ellos ya tienen el cupo asegurado al momento de coger nuestros servicios, pero tienen que pasar un proceso de homologación que se tiene que hacer en cualquier país del extranjero. Entonces, lo que pasa con este proceso es que ven la malla curricular y si se ajusta al nivel internacional, o sea, los estándares internacionales, pues no pasa nada, se homologa y continúa su carrera. En el caso de que no esté al estándar internacional, que suele suceder con algunas universidades aquí en el país, tienen que seguir un curso, en este caso, de nivelación con esas materias en concreto. Pero, por lo general, por ejemplo, los chicos de la Universidad Central no tienen ningún tipo de problemas. Hay universidades que sí manejan ese estándar, hay otras universidades que no manejan ese estándar. Entonces, cada uno es un proceso individual, uh-huh. en el que hay que ver cada uno qué necesita para poder llegar al... Y bueno, yo les recuerdo a ustedes, amigos oyentes, que estamos en compañía de los representantes de EHE Estudios Superiores, platicando sobre cómo se desarrollan las actividades académicas de personas, de ecuatorianos que quieren formarse afuera. También estamos en compañía de Karina Almagro, ella es de Relaciones Públicas de esta empresa, y... Habíamos hablado anteriormente tras micrófono sobre un programa de unas medias becas que entregaba esta empresa, ¿no? ¿Qué tal si hablamos sobre ese tema, las medias becas? Sí, bueno, realmente nosotros estamos contentos de ofrecerles estas oportunidades a los ecuatorianos que buscan nuevas oportunidades en el extranjero. Cabe recalcar que este emprendimiento ecuatoriano es de jóvenes, ¿no? Entonces, realmente son jóvenes ecuatorianos que se graduaron en Ucrania, que han venido acá y que sus títulos son homologados aquí en el Ecuador, y nosotros, eso era nuestro interés, ofrecer a los chicos que se comuniquen a través de este medio de la Casa de la Cultura y ofrecerles una media beca en el trámite de la obtención de estos lugares. ¿En qué consiste? La empresa Europe Higher Education tiene un costo de servicios en el cual le entregan todo lo que es el llegar al país de destino, la visa, el visa, el conseguirles el cupo y todo eso. Uh-huh. El costo, como de los que se comuniquen acá a nuestras oficinas, tenemos una media beca para cualquiera de ellos. Entonces, sí sería importante que llamen a nuestros números, que ya Daniel les va a dar, para poderles ofertar esta pequeña incentivo que sería, ¿no? Y realmente el incentivo más grande, como decía Daniel, es estudiar en el extranjero. No es lo mismo estudiar aquí en el Ecuador, porque no solo te enseña a ser mejor, a desarrollarte mejor, sino también te da independencia. Qué bonito es el momento en que un chico dice, bueno, papi, mami, no te preocupes, yo ya tengo mis estudios en el extranjero, vine acá y voy a vivir solo, voy a hacer mis cosas solo, yo ya no soy codependiente tuyo, más bien te voy a ayudar. Entonces, esa es una de las ventajas de los chicos que vienen de estudiar del extranjero. Son más independientes, encuentran trabajo rápido y, lo más importante, ¿no?, toman decisiones asertivas, porque el irse al extranjero también les hace pasar por situaciones un poco más complicadas, más difíciles, en los cuales ellos no pueden tener el consejo de inmediato y tienen que ellos discernir y tomar una decisión. Entonces, de eso sí son beneficiados. En cuanto al escenario de los estudios internacionales, Daniel Segura, ¿cómo se encuentra? Me imagino que antes era un poco raro, digámoslo de esta manera, encontrar en los centros de estudios superiores ecuatorianos. Ahora, ¿Sigue siendo así o es más común verlo ahí? Claro que yo me acuerdo cuando me fui, te puedo dar mi propia experiencia, que cuando yo me fui, yo les decía, soy ecuatoriano, y la gente decía, ¿Ecuador dónde queda? ¿Queda en África? ¿Pero qué pasa, hermanos? O sea, no puedo creer que no conocen Ecuador. Pero en realidad, con el transcurso del tiempo, poco a poco, cuando yo ya iba viendo cómo iba la situación, Ecuador se estaba volviendo mucho más conocido a nivel mundial. No solo por el hecho, por ejemplo, de lo típico, ¿no? El banano, el cacao, que sí, de Ecuador. No, el hecho ya es que Ecuador ya tiene una imagen internacional muy establecida. No solo ha habido muchas noticias del Ecuador en el mundo, que han sido muy buenas noticias. Se ha hecho, el país en verdad es muy conocido en el mundo. Y en el tema estudiantil, en verdad, cada vez se ven más chicos ecuatorianos que quieren salir. Porque en realidad en esta sociedad, que es una sociedad ya globalizada, más cosmopolita, la gente en verdad ya está muy interesada en conocer más. Los chicos de ahora quieren saber qué pasa, lo ven por internet y quieren estar ahí. Entonces, la oportunidad de viajar al extranjero a estudiar no solo es simplemente estudiar, te da la oportunidad de conocer nuevos mundos, de conocer nuevas ciudades, de conocer nuevas culturas. Y es como yo digo siempre, cuando los chicos me dicen, el idioma es complicado, es simplemente un idioma. No es necesario, no es ni difícil ni complicado, simplemente sentarse, estudiar, aprender y se acabó. O sea, es dedicación. Y una vez que tú aprendas el idioma, se te van a abrir puertas, porque yo siempre les digo, cuando hablo con los chicos, digo, verán, si ustedes me pueden decir un aspecto negativo de aprender un idioma, yo les regalo un paquete a cualquier parte del mundo, les regalo. Hasta ahora nadie me lo ha podido decir, porque en realidad aprender un idioma es lo que te hace abrir puertas en el mundo, y eso es importante, porque cuando tú eres joven y tienes la oportunidad de conocer el mundo y volver, y además de eso, obtener una carrera universitaria y volver a tu país y aplicar en tu país, es otra historia. Uh-huh. Es totalmente en bien. El caso de las personas que están afuera, no sé si existe tal vez alguna especie de tendencia de los estudios que se escogen afuera, o es muy variado. O sea, nuestro banco de carreras, en realidad tenemos, son 5.000 carreras. ¿5.000 carreras en diferentes partes del mundo donde puedes seguir. Hay carreras que no existen en el país, por ejemplo, hay carreras que sí hay, pero lo que sí hemos tenido bastante, apertura en este caso es por medicina. Yeah. Chicos que quieren seguir medicina, se llaman bastante seguir medicina, o lo que son ingenierías en nanotecnología, en aeronáutica, ingenierías en energías renovables, todo lo que son las nuevas carreras del futuro, lo que se llama, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso tenemos bastante apertura en este caso, que la gente quiere seguir medicina, uh-huh. o lo que es el tema de estas ingenierías que te digo. Pero de ahí, como te digo, tenemos todas las carreras que hay en el país y más. Uh-huh. Según parece, Ecuador atraviesa un proceso actualmente similar al de España de hace algunos años, que no sé cómo se encontrará ya, pero es igual. La gente, los más calificados, salen a recalificarse, a prepararse más afuera, pero el problema en España era que no regresaban a su país. ¿En Ecuador qué sucede? Claro, ahora lo que pasa es que están regresando. Sí. Es como, eso es mi ejemplo, te lo pongo de nuevo. Yo regresé acá al país porque en realidad acá es donde se mueven las transacciones, como yo digo, como yo sé decir. En realidad, tú puedes quedarte en Europa y trabajar muy bien en una muy buena empresa, o también puedes venir acá y emprender tu propia empresa y vas a triunfar. Porque en realidad aquí en Ecuador o en Latinoamérica, el criterio que tienen los europeos de Latinoamérica es que acá está el futuro. Y la ventaja es que nosotros somos de aquí, entonces no voy a dejar que un extranjero me gane el puesto que yo tengo por derecho aquí en mi país, ¿no? Entonces, lo que sí está pasando es lo que tú estás diciendo. Los chicos están yéndose a estudiar al extranjero y por lo general la gran mayoría regresan al país. Hay otros que sí que se establecen allá, pero ya es una minoría, ya no es la tendencia. La tendencia es regresar. La tendencia es volver. Ah, muy exactamente. Bien. Bueno, nosotros finalmente, para que nuestros oyentes tengan una información más precisa, contactos, ¿nos ayudas tú a alguna página web? Claro, primero nuestros números de teléfono, se pueden comunicar con nosotros al 2521-934 o al celular 0988-516906. La página web es eseuropa.com, facilito, eseuropa.com. Ingresamos a esa página web y ahí tienen toda la información acerca de nuestros paquetes. Cabe recalcar que ofrecemos desde paquetes de idiomas, o sea, para aprender un idioma, hasta lo más alto que es un PhD. Tenemos todos los niveles, tenemos que buscar, la persona se tiene que comunicar con nosotros y nosotros vemos según los requerimientos de ella y el presupuesto que tenga los mejores destinos. Karina, en el caso de las becas es igual, similar. Primero el contacto, ¿no? Sí, ustedes pueden poner en contacto con nosotros. Nos interesa tener bastante contacto con la gente de provincia, ¿no? Ya. Como tú sabes, esta radio es escuchada también en Santo Domingo de los Colorados y nos encantaría que uno de los que nos llame de Santo Domingo de los Colorados se beneficie con esta media beca, porque yo creo que es importante eso. Te cuento que uno de los fundadores es del Puyo, ¿no? Gabriel Treyes, que está estudiando, que bueno, ya es máster en economía. Él es socio de esta empresa y realmente eso es lo que él me decía en una de las conversaciones que él tuvo, ¿no? Yo salí del Puyo y ahora estoy en Ucrania. Entonces, eso, les invito a todos nuestros radioescuchas de Santo Domingo, que se comuniquen y por supuesto tenemos una media beca, ¿no? Una media beca a lo cual ellos pueden ser acreedores, así que llámenos, comuníquense, búsquenos en Facebook a través de EHE y también a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Daniel, tú sí les puedes dar más claro, información. Repito el número para que el tengan. El número sería ideal. El 2521-934 o al 0988-516906. Muy bien, con esos contactos nosotros vamos cerrando esta entrevista. Agradecemos la presencia de Daniel Segura, él es supervisor de procesos académicos de EHE Estudios Superiores, y también Karina Almagro, de Relaciones Públicas. Gracias por acompañarnos y ustedes sigan pendientes que se viene ya especiales desde la casa. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de dar paso a especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre el trabajo que han realizado la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, la Embajada de Colombia en Ecuador y el Consejo Nacional de Cine sobre películas que llegan acá a nuestro país. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida les presentamos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pasó más de medio siglo para que la cinta Dos Ángeles y Medio llegue al Ecuador. Esta cinta, producida en el año de 1956 bajo el guión de Demetrio Aguilera Malta, es ahora parte del patrimonio que custodia y difunde la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Por medio de un acto de entrega y recepción, autoridades de la Embajada de Colombia en el Ecuador, a través de la gestión del Consejo Nacional de Cine, hicieron la entrega de una cinta de 1956, llamada Dos Ángeles y Medio, a la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.